un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Impresionante disco de Soda Stereo, Canción Animal, sale en 1990. El país era un verdadero desquicio. Mientras tanto, Carlitos envía buques de guerra al Golfo Pérsico, con lo que se pondría el plan de chuparle las medias a Bush, que en esos momentos estaba en guerra con las naciones árabes. Y el gobierno restablece relaciones diplomáticas con Gran Bretaña luego de la Guerra de las Malvinas. El Poder Ejecutivo también fuerza la sanción de una ley por la que aumenta el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9, aunque la medida es justificada por el justicialismo, al sostener que facilitará la labor judicial, es evidente que se busca obtener una mayoría adicta al gobierno en el tribunal. El nuevo ministro de Economía, Germán González, pone en marcha el plan Bonex, pero no logra contener la inflación. Podría decirse que el plan ese era parecido al corralito, ya que confiscaba los plazos fijos y a cambio entregaban esos papeles llamados bonex. Musicalmente, llama la atención el himno nacional argentino hecho por Charly García, que despierta muchas polémicas. El himno formaba parte del disco de Charly, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Pero dejemos un poco de lado el himno y escuchemos el primer tema del disco, De mí. Años después, Charly García se reuniría con Carlos Menem y más años después con Macri. Y pese a todo, a Charly se le perdona todo. Pese a que bajó la inflación, 1990 fue un año difícil. Porque cuando decimos que bajó la inflación, es que si en el 89 fue de un 3000%, en 1990 fue 2314. Los remarcadores se quedaban de noche y a veces habían tres remarcaciones de precios en el mismo día. Un delirio total. A todo esto el coronel Mohamed Ali Zein el Din se sublevaba, ocupando el edificio Libertador y parte del regimiento de patricios. Hubo una enérgica represión y los sublevados se rindieron. Claro, luego del alzamiento, Menem anuncia: por eso esta mañana, en horas muy bien, en muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Es un día de tristeza, es un día de históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños, nos vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. Menem anuncia los indultos que dejarían en libertad a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambrugini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reinaldo Viñoni, Basilio Lamidoso, Jorge Isaac Anaya, Luciano Menéndez, Santiago Riveros, Cristino Nicolaides, Albano Arindegui, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, José Alfredo Martínez de Oz y al ex líder montonero Mario Fiemenich, entre otros. Es decir, todos. Triste día para los derechos humanos. Recién en el 2003 el Congreso de la Nación declarará la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida de Alfonsín. Algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos. El 15 de junio del 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas. Es muy probable que Magos, Espadas y Rosas, El segundo disco de Rata Blanca, editado en 1990, haya sido el más exitoso de toda la carrera. Escuchamos entonces La Leyenda del Hada y el Mago. Señoras, señores, constituye un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Hacía 30 años que no nos visitaba un presidente del país del norte. Y hacía muchos años, yo creo que es nunca, pero es la primera vez, que hay una propuesta como la propuesta del presidente Bush para las Américas. Señor presidente, muchísimas gracias por su visita, muchas gracias por su amistad, y yo espero que estas horas que va a pasar en nuestro país sirvan para recrear su espíritu y para alentarlo en esta tarea que lleva a cabo desde el país más poderoso de la Tierra de preservar la paz en el mundo. No lo decía protocolarmente, lo decía en serio, con el corazón. Ya éramos íntimos amigos de George Bush y de los Estados Unidos, como ningún peronista lo hubiera pensado. Hasta habíamos prestado nuestro ejército para ir a la guerra del Golfo. En 1990, Spinetta editó un disco llamado Exactas por el recital en vivo que dio ahí. Escuchamos La Cereza del Zar. La cereza del zar, impulsada por caer el sol, el zar miró las patas de su luna. Loco por las calles va buscando a la cereza. Sombras de nada, lo sacude un rayo, el viento da pavor. calle y es aún la duda de unos niños al ver la cereza caer. Gracias. Otro hecho importante en 1990 fue cuando el 8 de septiembre asesinaron a María Soledad Morales. Era una joven estudiante de la capital de Catamarca y fue asesinada por dos hijos del poder, lo que devino en una crisis política de repercusión nacional. Hubo intentos de las autoridades de Catamarca de encubrir el asesinato y desencadenó históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país. Se logró el esclarecimiento del homicidio, que puso de manifiesto las condiciones semifeudales del ejercicio del poder en muchas provincias de la Argentina. Los Ratones Paranoicos se dieron el gusto de grabar con Andrew Luke Oldham, conocido por su trabajo con los Rolling Stones, y sacaron un magnífico disco, Fieras Lunáticas, del cual estamos escuchando Rock del Pedazo. También 1990 fue el año de las grandes privatizaciones. En un solemne acto, Menem, Cavallo, Duhalde y Dromi hablaron sobre el decálogo menemista. Nos vamos a la pausa con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto José Dromi. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hace un año, circunstancias especiales y dramáticas nos llevaron a tener que encarar anticipadamente el desafío y la responsabilidad de recuperar el tiempo, de reconstruir la oportunidad perdida. Poco a poco fuimos avanzando, con esfuerzo, paso a paso, para poder ganar velocidad. Con frustraciones, a veces luchando contra la desesperanza, pero empezamos a movernos cada vez más, hasta concluir una etapa, porque aún no hemos llegado. Es solo el comienzo, para recuperar la dignidad del trabajar y producir, para volver a ser, con una sola determinación, salir adelante. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina!